Estamos al teléfono con Desiree Ondarza, educadora social que lleva trabajando 13 años en residencias de protección de menores, hogar de niños tutelados de la Comunidad de Madrid. Vamos a hacerle unas preguntas sobre la situación y consecuencias de la pandemia de coronavirus en España para este sector, a menudo olvidado por la sociedad. Como trabajadora social, ¿cree que ha empeorado la situación de los menores en casas de acogida y residencias durante la epidemia del coronavirus en España? Bueno, pues a ver, partiendo de las carencias que tienen estos menores, tanto sociales, emocionales, educativas, ya que proceden pues la mayoría de familias desestructuradas y pues como cualquier niño necesita pues cubrir unas necesidades básicas, unas rutinas, diría que sí han empeorado, ya que pues los apoyos que necesitan pues se han visto mermados, tanto sus terapias, logopedas, apoyos que puedan tener sociales, pues así como el añadido de la incertidumbre de no estar cerca de sus familias. ¿Cuáles son los recursos y herramientas que ha brindado en este caso la Comunidad de Madrid al sector del trabajo social durante la pandemia para hacerse cargo del cuidado de los menores? Bueno, específicamente las residencias lo que nos han brindado pues han sido protocolos genéricos, los que iba emitiendo cada ministerio, y nosotros hemos tenido que concretar para adaptarlo a nuestras necesidades. Y luego los recursos pues han sido básicamente geles y mascarillas, que han sido donadas la mayoría por empresas y privadas y asociaciones. Y a nivel tecnológico, pues las tablets que hemos recibido han sido también donadas por empresas. De la comunidad es todo lo que nos ha brindado. ¿Cómo cree que ha afectado el confinamiento a estos menores? Bueno, pues el confinamiento a estos niños pues ha originado que han permanecido más excluidos si cabe, ya que pues han agudizado sus miedos, los recursos que necesitan diariamente, pues como son las terapias y las relaciones, como he indicado anteriormente, pues se han paralizado, con el añadido de que el sistema de protección, el objetivo es que estos niños regresen a sus familias. Y es que las familias de estos niños suelen tener trabajos precarios que se han agudizado, por lo que estos miedos de estos niños pues se han agudizado y sus conductas han empeorado, por supuesto. ¿Cree usted que se ha llevado a cabo una discriminación y criminalización por parte de los medios hacia los menores que forman parte de ciertos colectivos marginados de la sociedad? Bueno, pues teniendo en cuenta que las necesidades de estos menores han sido privadas, diría no han dado respuesta institucionalmente a lo que las necesidades de estos chavales, ya que no han provisto ni a los equipos, a los niños, de ningún recurso. Y sobre esto hay mucha falta de información de la realidad que viven. Y hasta aquí esta entrevista, que espero haya servido para concienciar e informar sobre esta realidad. Buenas tardes.